Impresiones A1. Unidad 1. Hola, ¿qué tal? 1A. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta, ¿y tú? Hola, yo soy Alejandro.